en Teleelch Radio Marca, Elecciones Locales. Seguimos con las entrevistas de los candidatos electorales en este programa especial de elecciones 28 de mayo de 2023 y tenemos en el estudio de Teleelch Radio Marca al candidato del Partido Popular, Pablo Ruz. Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días, querida Ros, encantado de estar con vosotros. Antes de nada, queremos introducirte para conocer pues algunos aspectos personales de tu vida. Vamos allá. El Partido Popular vuelve a colocar a Pablo Ruz como candidato a la alcaldía. Es su segundo intento de conseguir formar gobierno. Pablo Ruz Villanueva nació en Elche, tiene 39 años y está soltero. Se licenció en Historia del Arte por la Universidad de Murcia. Hizo un máster en Docencia en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Además, entre otros méritos académicos, se encuentra su formación musical. Llegó a cuarto curso de piano en el Conservatorio de Elche. En 2007 comenzó a trabajar como profesor de Geografía e Historia Contemporánea en el CEU de Alicante y hasta 2019 ha sido profesor titular en el Colegio de Fomento Aitana. Pidió una excedencia de su plaza para desempeñar sus cargos políticos. Desde hace 4 años es senador por la provincia de Alicante. Ejerce como portavoz nacional de Educación en el Senado y en Elche ocupa el cargo de presidente del PP desde 2012 y el de portavoz del grupo municipal. Es aficionado a las artes plásticas, le gusta el dibujo a plumilla, el piano no lo ha abandonado, le gusta la música clásica, sobre todo la ópera. Y practica el senderismo y correr, le ayuda a desconectar del estrés diario. Demuestra en sus discursos políticos un compromiso muy acentuado por el patrimonio histórico y cultural del municipio, es cercano y quiere transmitir al ciudadano ilusión y confianza. Pues Pablo Ruz, así te vemos nosotros aquí en Teleelch en Radio Marca. ¿Cómo quieres que te vean los ciudadanos? ¿Qué imagen es la que quieres transmitir en esta campaña electoral? Pues como su alcalde, como un hombre que ama a Elche casi, casi, por encima de mi familia, ¿no? Pero casi por encima de todo, ¿no? Y por, como un hombre que está enamorado de esta ciudad pues desde que nació. Yo nací en el barrio de San Antón, pero he tenido la suerte y la dicha de criarme en la calle Canalix, en casa de mi abuela, entre palmeras, en una casi faeneta que había detrás del colegio, ¿no? Y desde niño, yo sabes que cantaba la escolanía, soy hijo de niño cantor, mi padre también fue escolano del Misteri. Bueno, pues el amor por Elche me lo inculcó, me lo promovió de una manera brutal mi abuelita Encarna. Y además, pues todo esto ayudaba, ¿no? La escolanía, el Misteri, Santa María, la calle Candalix, las tradiciones. Pues eso va calando, ¿no? De una manera tan brutal que te hace ser. Yo no sería lo que soy, como cualquiera de nosotros, si no fuera el licitano. O sea, es que Elche te llega al alma y te transforma. Pues Pablo, para ser alcalde tienes que convencer al electorado y en tu proyecto de ciudad ya lo llevas desgranando pues desde hace meses. Desde hace años. La última propuesta la tuvimos ayer. Sí. Carlos González, tu rival político, el actual alcalde y ahora candidato a la reelección, dice que el proyecto del tranvía que presentasteis ayer es una chapuza. Bueno, por lo menos tenemos proyecto de tranvía, él no tiene nada. No, en fin, me parece irrelevante lo que diga el señor González. Creo que es el pasado y no hay que hablar de él. Es un proyecto apasionante y es un proyecto vertebrador. Es un proyecto que yo creo que nace de un conocimiento profundo. Lo hemos estado trabajando 7 meses y además hemos llegado a la conclusión de que lo mejor es unir el polígono de Carrús, bajar a Avenida de Novelda, gran intercambiador en San Fermín, Avenida Libertad, Ciudad Deportiva, Estadio, vía Este, en este caso la Ronda Este, y luego ya tomar vía Parque para llegar al Parque Empresarial y luego a Torrellano. Creo que es algo que puede transformar Elche como lo transformó la Universidad Miguel Hernández, como la transformó también la gran obra de soterramiento de las vías, primero de Vicente Quiles y luego del gran Ramón Pastor. Y en esas estamos, en proponer y en seguir dando motivos para que la gente confíe en nosotros. Y aparte algo muy importante, es una apuesta decidida por el medio ambiente. 8.000 ilicitanos van todos los días a trabajar al parque empresarial. Oiga, Si somos capaces de poner en marcha un tranvía con 10 trenes, con una frecuencia de 8 minutos, que lleve a los vecinos de Cortes Valencianas al parque empresarial en 32 minutos, de manera sostenible, de manera ecológica, pues hombre, yo creo que estaremos trabajando de verdad por la sostenibilidad y el medio ambiente, ¿no? Y esa es nuestra idea, y sobre todo que es una idea que nace del propio Carlos Mazón. Si Carlos Mazón es presidente, es su empeño personal el que va a determinar que esto se pueda materializar. Pedís confianza, pero el alcalde estaba diciendo hace unos minutos que Carlos Mazón, todas las promesas que ha hecho, no las ha cumplido de momento. Pero es que yo no estoy aquí a hablar del señor González. Es que, insisto, el señor González es el pasado. De hecho, el 70% de lo que ha venido anunciando no se ha cumplido. Estos son los datos de la liquidación presupuestaria de marzo. De las inversiones, eso es. Eso fue la liquidación de marzo, no son palabras. Sí. El 70% del anunciado, con lo cual yo creo que ya sobran las palabras, ¿no? Nosotros, efectivamente, queremos dar motivos para que confíen en nosotros. Yo nunca he sido alcalde de Elche. El día que lo sea, pues luego me podrán pedir cuentas, ¿no? Tenemos un proyectazo de ciudad que además es vertebrador, que piensa tanto en la ciudad como en el municipio en su conjunto, como en el campo, que apuesta por la movilidad, porque el tranvía va a las pedanías, sí, ¿no? En un principio. Y porque apuesta por inversiones estratégicas, por hacer justicia, por la puesta en marcha de los distritos con presupuesto, en fin. Un proyecto global para los 320 kilómetros de este municipio. En ese proyecto de ciudad se contempla desmantelar carriles bici que ha creado este mandato municipal. En este proyecto de ciudad se plantea no cumplir el plan de movilidad urbana del Partido Socialista en la eliminación de aparcamientos. Porque ese plan de movilidad incorpora, en la página 85, la eliminación de 1.900 plazas de aparcamiento. Completas los aparcamientos de Marqués de Asprilla, de Capitán Antonio Mena, de Plaza de Barcelona, de Reyes Católicos, de Nid del Alba. Eso está ahí escrito, ¿eh? No lo he escrito yo. Y eso no se va a cumplir. Y no se va a cumplir tampoco que el plan de movilidad del Partido Socialista incluye el incremento de las tarifas de la hora. Y eso no se va a cumplir. Y no se va a cumplir que el plan de movilidad urbana socialista excluye las pedanías. Las pedanías van a estar incorporadas en un plan de movilidad municipal. Y digo más. No se va a cumplir porque es malo. Y vamos a seguir construyendo carriles bici, por supuesto que sí, utilizando los huertos y desmantelando dos, el de Jesuitinas, que no puede ser, y el de La Portalada. El otro día la señora Díez, del Partido Socialista, aunque milita en una formación neutral, aparentemente, bueno, de izquierdas, afirmó que el carril bici de Portalada, de la parte posterior, tenía que ser un carril de emergencias, eso es ilegal. Ese carril bici, esa configuración entre la rotonda del Matadero y la rotonda de la Asunción es un despropósito y la vamos a desmantelar, pero vamos a poner en marcha otros, no hay ningún problema. ¿Y el de Juan Carlos I qué problema tiene? Pues tiene un problema que no había de dos carriles más carga y descarga más aparcamiento, han cancelado un carril completo para poner un carril bici de doble dirección. De hecho es la vía con más siniestralidad de Elche del último año. Porque los coches salen de las calles de la Zapatillera, van a incorporarse a Juan Carlos I y, claro, vienen bicis por su izquierda también. O sea, un carril bici doble sentido, no en la mediana, sino en un lateral, es un despropósito. Infringe todas las normas de circulación. El problema de todo esto, Ross, es que se ha hecho sin contar con la unidad de tráfico de la policía. Ni un solo informe de tráfico de la policía. Y así nos está yendo. En el proyecto de ciudad, en el caso de que puedan conseguir formar gobierno, ¿cuál es la prioridad? ¿Cuál sería la actuación prioritaria? La primera actuación como alcalde. La primera actuación es la puesta en marcha. Vamos a ver, lo que no puede ser es que el futuro de la ciudad, la política económica, tenemos una tasa de desempleo del 33% de los jóvenes. El 33% de los jóvenes de Elche, de los menores de 35 años, están en paro. Esto es brutal. Lo que no puede ser es que el futuro de la política de Elche lo decida un partido político de forma unilateral, de la economía, de toda la realidad social. Queremos sentar las bases para un gran pacto municipal que determine políticas de empleo, políticas municipales y estrategia territorial. Y ese pacto municipal lo tenemos que trazar con el que será el principal partido de la oposición, que será el Partido Socialista, a partir de este verano. Y lo vamos a hacer. Es prioritario que entre todos seamos capaces de esbozar y además de blindar unas políticas generales para los próximos 8 años, no 4. Y eso es lo primero, me obsesiona el acuerdo que vamos a hacer con ellos. ¿Pactaría en caso de necesitar a Vox con él? Buscamos el apoyo de todos los partidos políticos para este pacto. Hay una realidad. No solo para el pacto, sino para formar gobierno, para ser alcalde. Hay una realidad, Ross. ¿Por qué queremos ser el partido más votado? Esto es muy fácil. En la sesión de investidura del día 17 de junio, si no hay alcalde en primera vuelta, con mayoría absoluta, automáticamente es proclamado el cabeza de lista de la formación que haya ganado las elecciones. Ese es nuestro objetivo, gobernar en solitario. Y lanzo un mensaje a los partidos, a los votantes que se estén planteando votar a partidos minoritarios. Hay partidos que concurren a esas elecciones que no van a tener concejales. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? ¿Tiene usted pues las encuestas concejal, claro, de intención de voto? Porque un concejal es el 5% de los que votan, va a haber una participación mucho más elevada que en el año 19, va a votar en torno a 105-110.000 ilicitanos y eso son casi 6.000 votos. Y hay muchos partidos, digo de centro-derecha, que no van a obtener representación. Yo lanzo un mensaje a sus votantes y es que aglutinen el voto en el Partido Popular. Porque la única realidad es que o continuismo, o alternativa, o proyecto distinto, o cambio. Y el cambio somos nosotros. Por eso que confíen en nosotros, que nos dé la oportunidad y que nos permitan hacer las cosas de otra manera que después de estos 8 años creo que es bastante necesario. ¿Piensa que puede acaparar los votos de Ciudadanos? Estamos volcaos para que eso sea una realidad el próximo 28 de mayo. Pero si ha pedido que lo hagan, ¿es porque temen que vayan a contigo? ¿A un partido municipalista o menos a Vox? Lo que pasa es que los pocos votos que vayan a sacar, sería una pena que esos votos, hablando de forma metafórica en el argot que todo el mundo entiende, que esos votos se perdieran. Porque al fin y al cabo uno vota para que sus representantes políticos sean representantes políticos, ¿no? Y si un partido no va a tener representantes políticos, pues hombre, tiene bastante complicado el hecho de poder pedir el voto. Ahora mismo, las formaciones políticas que vamos a estar en el Pleno el próximo 28 de mayo o 17, vamos a ser nosotros, que creo que vamos a ser el partido mayoritario, nosotros, Partido Socialista, Compromís, que está la cosa complicada, Vox, y ya está. En su proyecto de ciudad también incluye el crear un patronato para cuidar del patrimonio. Y una de sus banderas ha sido pues conservar el convento de las Clarisas tal cual está, bueno, rehabilitándolo, evidentemente, es que, y abriéndolo al público como uso cultural y que, no como un hotel. Es que tú sabes, Ros, que si algo se hizo en Clarisas fue en nuestra etapa como gobernantes en el año 2014. Se invirtió poquito, pero se invirtió y se abrió Clarisas al público, que estaba cerrada desde el año 2007, ¿no? Desde que las monjas se marcharon al actual emplazamiento en Revenga, en el huerto de Revenga. Sí. El Partido Popular consiguió paralizar la privatización de Clarisas. Y a mucha honra. Por supuesto que sí. El Partido Socialista quería privatizar un edificio público que es señero, que es el que mejor explica la historia de Elche de los últimos 1000 años, y nos pareció una locura aquello y lo conseguimos paralizar. ¿Y qué vamos a hacer? Carlos Mazón ya se ha comprometido no solamente con el tranvía, sino con poner en marcha el Museo de Arte Moderno, y nosotros vamos a trabajar para que la capilla gótica con la tracería original y el ábside invertido sea la sede del museo, subsede del Museo Arqueológico Nacional de Elche, que permite traer a la dama, pero no solamente a la dama, otras colecciones del Museo Arqueológico Nacional. Y también, este verano nosotros vamos a comprar parte de la Alcudia, porque se puede hacer y porque hay una parte de la Alcudia a la venta, para que el Ayuntamiento de Elche todos seamos propietarios en parte de la Alcudia y que eso permita que el flujo de piezas y de colecciones expuestas en nuestras salas en la ciudad, aparte de, por supuesto, conectar mejor la Alcudia, sea una realidad. El patronato, por cierto, por lo que comentabas, va a servir para buscar financiación privada para la rehabilitación. Tenemos Resemblanch, la torre de Resemblanch, que es una joya absoluta, envuelta en asfalto y en farolas autopisteras y con redes en la barbacana superior. Eso es una infamia. Y la acequia mayor, soterrada. O sea, es una cosa que no te lo puedes creer. Tenemos el Palacio de Altamira con desprendimientos en los muros de tapial. Tenemos la Basílica de Santa María entera enredada porque han sido incapaces en 8 años de rehabilitar Santa María, que es de todos. A pesar de que la Diputación, como tú bien sabes, ha pagado el plan director por 60.000 euros. Tenemos la Torre de Bahillo, que el Partido Popular abrió cerrada como mirador y como espacio para la interpretación de las torres vigía cerrada por voluntad política del Partido Socialista. Tenemos la Calahorra acumulando, en fin, basura, entiéndase, y falta de interés por parte del Partido Socialista. Clarisas, en las que no se ha invertido un duro desde el año 2014 del Partido Popular. Así todo. El patronato va a ser muy positivo. Vamos a implicarnos a tope, a muerte con la restauración y conservación patrimonial y con lo que supone el patrimonio para un municipio como el nuestro. Después del 28M, ¿qué va a pasar con tu escaño como senador? Mi compromiso es con Elche, no hay debate. Elche, principio, fin, 24/7/365. O sea que no hay ningún tipo de duda ni de alternativa. Hecho una labor importante en el Senado, hemos llevado Elche al Senado, sí, como bien sabes. La primera vez que se ha sometido una moción sobre Elche a votación, sí, a escrutinio. Sí, pero ¿eso qué significa? ¿Que después del 28M renunciarás? Sí, sí. ¿Ganes o no? Es que no contemplo, no hay un plan B. Voy a ser alcalde de Elche. Y además voy a dar la vida para que eso sea, la semana y media que queda, para que eso sea real y sea posible. Pero en caso de no ser alcalde, de volver otra vez a liderar la oposición, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa, Ros? Que cuando esto se ha convertido en un proyecto de vida, sueño con ser alcalde desde niño. Tú me conoces desde hace muchísimos años. Es una pasión, o sea, no quiere decir, yo no quiero a Elche más que nadie, pero quiero a Elche con toda mi alma, o sea, es una realidad. Entonces, cuando ser alcalde de Elche es tu pasión, tu proyecto, tu día, ¿no? No contemplo un plan B, con lo cual es que no he pensado en nada más. Es Elche, la alcaldía y gobernar para todos. Vale, pues ya me has contestado y ya entramos en la batería de las preguntas cortas que le hacemos a todos los candidatos. Tu sueño, ser alcalde. Tu infancia, un recuerdo, un juego. Los Playmobil, indudablemente. ¿Ah, sí? Y además, en fin, vamos a hacer aquí, ¿no? Playmobil. ¿Construías la ciudad? Construía ciudades con Playmobil y con las construcciones. Esto lo puede atestiguar mi madre y mi hermana y mi padre, ¿eh? O sea, era obsesión. Me acuerdo que tenía los Playmobil, tenía, bueno, la mansión Playmobil no, pero tenía parte del rancho y tal. ¿Y qué ponías que era en Elche. Las ciudades? Bueno, ponías? Pues ponía la escuela, que la convertía en una iglesia, el ayuntamiento, que era uno del rancho con las tejas verdes, la granja medieval, que la convertía en un hotel, en fin. Y luego me acuerdo que cogía, porque sobre todo me dedicaba a los Playmobil en Santa Pola en verano, pues algarrobos, hoja de algarroba de la casa de mis padres enfrente, que estábamos en Santa Pola del Este, y hacía un huerto de palmeras. O sea, es una cosa un poco fuerte, pero es la verdad, ¿no? Es la verdad. ¿Y qué consejos recuerdas de tus padres en tu infancia? Los mejores consejos. Bueno, mi padre se empeñó en que fuera al conservatorio. A mí me encantaba la música, pero el conservatorio me parecía muy tedioso, ¿no? Y al final, pues gracias a mi padre hoy día, como tú bien has comentado, el piano es una de mis aficiones principales. Mis padres, recuerdo más los consejos de mi abuela Encarna que los de mis padres. Ella era muy, muy estricta conmigo, pero también muy cariñosa, ¿no? Y ella siempre me dijo una cosa, fíjate, mi familia paterna es de Granada, ellos son de Guadix, y llegaron a Elche en el año 55, y hasta mi abuela falleció en el año 2015 y falleció de Alzheimer, bueno, una complicación ya, evidentemente, tenía 93 años. Ella me decía que a Elche siempre gratitud. Con Elche siempre estaremos agradecidos, ¿no? Porque es una ciudad que nos acogió, que acogió a miles de familias. Mi padre tenía un añito cuando llegó a Elche y nos lo dio todo. Nos dio un porvenir, a mi padre una carrera, a mi tía una carrera, ¿no? Fíjate, unos hijos de inmigrantes andaluces, ¿no? Que llegaron sin nada, absolutamente sin nada. Pero cuando digo sin nada es que vendieron los muebles de la boda para poder pagar el billete de tren, ¿no? Y esto lo hizo Elche, y esta ciudad que ha dado tanto, tan generosamente, pues ahora, de mi punto de vista, podría recibir tanto también de todo lo que le quiero dar. ¿Qué amigos o amigas son los que conservas? Uy, pues gracias a Dios, muchos. Luego estudié en Orihuela, en fin, tengo muchos del cole, quizá por circunstancias de la vida, menos, de la Escolanía del Misteri muchos, Oscar, Diego, Laura, Esther Diez, fuimos Esther, escolanos, ¿también? Sí, sí, cantamos juntos en la Escolanía. Esos son mi grupo de amigos, luego mi amiga Trini, que forma parte de ellos, y luego la vida te va poniendo circunstancias, ¿no? Estudié en un internado en Orihuela, mi amigo Manuel, alcalde de Callosa, también es amigo íntimo mío, mi amigo Eduardo, que ahora se cura que está en Novelda, y luego en la actualidad, pues mis amigos con los que comparto también gran parte del día a día, ¿no? José Claudio, Sergio, que ya no está, María, Anita, en fin, pues gracias a Dios, Jordi, pues tengo muchos amigos y además amigos de verdad, amigos que están en las duras y en las maduras, y eso es maravilloso. ¿Es parte de esos amigos están en tu lista electoral? No. Algunos sí y otros no. Lo que pasa es que al final una de las cosas buenas que te puede ocurrir en política es que los que conformas equipo o los que forman equipo terminen por convertirse en amigos, ¿no? Y esto es lo que nos ha ocurrido. Primero, Sergio y yo nos conocimos en el PP. O sea, Sergio y yo no nos conocemos desde la infancia. Y bueno, pues Sergio y yo trazamos una amistad que pasó a fraternidad, ¿no? A amor de hermanos, ¿no? Y eso, bueno, pues luego se ha ido también reproduciendo en el resto de personas que nos han acompañado. ¿Qué papel cinematográfico te gustaría interpretar? Ay, a mí Ben-Hur. Vamos, Judá Ben-Hur, indudablemente. ¿Qué quieres que te diga? Si es mi película favorita de todos los tiempos, indudablemente. ¿Y personaje literario? ¿Personaje literario? Pues yo creo que, aunque parezca como muy tópico, soy poco de novela, ¿eh? Soy mucho más de ensayo. Yo creo que todo el mundo querría ser el Quijote, ¿no? Y dejarse llevar por esa locura de vida maravillosa que te hace vibrar y que te hace creer en un mundo mejor. Y no es retórica. Bueno, hay San Manuel Bueno Mártir, también es interesantísima esa novela. Además, me acuerdo que me obsesionaba de una manera brutal de Unamuno. Pero bueno, el sacerdote, ¿no? Tampoco tiene... En fin, ya, si me pongo a escoger... Pero con una crisis bien cuestionada. Ahí voy, ¿no? Con una fe bien cuestionada. Bueno, con unos contrastes vitales también muy fuertes, ¿no? Pero yo me quedaría con Alonso Quijano, por supuesto. ¿Y cuál es el lugar donde te inspiras para escribir tus discursos? Pues mira, voy a decirlo. El huerto de Espontos, por la tarde. Sí, me parece el huerto más romántico de Elche. Me parece una preciosidad, me escapo muchas veces allí, ahora están reformando. Queremos convertir esa casa tan bonita en la sede de Pusol, en Elche, que Pusol monte ahí una casa tradicional para dar contenido al palmeral. Y es el huerto, desde niño lo veía desde la valla interna de Salesianos. Y siempre me parecía como una cosa casi como mistérica, ¿no? Con la niebla, las acequias, tal. Y muchas veces me voy allí a reflexionar, a rezar, a pensar y a escribir cosas, ¿no? Y a, en fin, pues estos momentos que todos necesitamos de vida interior. Y también con la playa del Calabasí, que es un absoluto paraíso en un entorno único, ¿no? Me siento muy orgulloso, nos tenemos que sentir muy orgullosos de nuestros paisajes. Pues acabamos con un pensamiento. Pues el ser un buen alcalde para todos y además hacerlo con amor y con pasión. Me equivocaré muchas veces, pero creo que tenemos un proyectazo para Elche y para devolver la esperanza y la ilusión a los ilicitanos. Oyéndote en esta entrevista, vamos, la conclusión es que te has obsesionado con ser alcalde. Hombre, no es obsesionar, estoy entregado a este proyecto. Es un proyecto de vida, más que una obsesión. Las obsesiones no son buenas. Un proyecto positivo, una vocación, requiere también mucho esfuerzo, ¿no? Centrar todos los objetivos y esforzarte por conseguir ese sueño, ¿no? Los sueños no se cumplen sin más. Los sueños se trabajan, se curran, se madrugan. Y es lo que estamos haciendo todos los días, puerta a puerta, calle a calle, como bien sabes, recorriéndonos todo el término municipal para dar motivos para confiar. Ahora, antes de pedir el voto, Pablo, me has escogido a una canción de Frank Sinatra. ¿Por qué? Porque me encanta. La que vamos a escuchar. Ven y vuela conmigo, ¿no? Bueno, pues venid y volemos juntos, ¿verdad? Para transformar Elche, para hacer un Elche mejor y para poner a Elche en el lugar que merece. Y para, evidentemente, si los ilicitanos me dan esa oportunidad, para poder convertir a Elche o transformarla, pues como hizo Vicente Quiles, o hizo Diego Maciá, o hizo Ramón Pastor, ¿no? Que fueron alcaldes que transformaron Elche. Y ese es mi sueño, y ese es mi objetivo y mi proyecto personal, mi proyecto de pues... vida. Pide el voto. Un minuto para ti, Pablo. Bueno, ilicitanos que nos escucháis, habéis visto que son muchos años de esfuerzo, de dedicación. Los sueños no se cumplen sin más, los sueños se trabajan. Y es cierto que para mí ser alcalde de Elche es un sueño personal, pero también es un sueño de equipo, ¿no? Quiero transformar Elche, queremos cambiar Elche, queremos devolver el orgullo a Elche, queremos transformar las pedanías, el casco urbano, hacer Elche mucho más verde, mucho más hermoso, mucho más bello, mucho más orgulloso de sí mismo. Y esto puede ocurrir el 28 de mayo, si optáis por este proyecto de confianza, de esperanza, de energía y de ilusión, que es el proyecto que ofrece el Partido Popular. Yo no soy mejor que nadie. Soy un simple profesor, hijo de ilicitanos, en este caso de una madre oriolana y un padre ilicitano de origen granadino, que llegaron a Elche y que se enamoraron de esta ciudad. Y ese amor que sentimos y que siento por Elche es el que quiero trasladar y transmitir para obtener la confianza y para permitir que el próximo 28 de mayo cambiemos entre todos este municipio. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on and fly with me. Let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru.